Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Cabeza de Radio. Bienvenidos, habitantes de iWest y oyentes radiofónicos de todo el mundo, a este programa que viaja por las ondas. Cabeza de Radio. Un proyecto colaborativo creado por vecinos del pueblo. ¿Por qué decimos que es colaborativo? Porque nuestra intención es que os unáis a él con la voz de vuestras vivencias e historias, que ayudarán a enriquecer y mantener en el recuerdo a personas y lugares de la población. Mi nombre es Carlos Campillos y a mi lado me encuentro muy bien acompañado por Gaspar Lee, quien, desafiando el incidente de 1933, en que ninguna radio emite en directo el día en que se abre la frontera entre vivos y muertos, os va a presentar a todo el equipo que conforma esta radio. Hola, yo soy Miguel Antonio, no, Gaspar, perdón. Y Carlos ya se presentó, y presentaros al resto de los componentes de esta radio tan cabezona. Tenemos a Ángel. Hola, buenas tardes ya. A Vero. Hola, ¿qué tal? A la prima o la amante de Bin Laden, no lo sé, ¿cierto? La prima. Esa soy yo, pero bueno, me autopercibo como Borja Mari. Y como el ingeniero, el mejor que podíamos haber conseguido, Paco. Ahí le tenemos con una sonrisa de diente a diente. Y sin más... vamos a los contenidos de esta nueva radio. Esos pájaros. Entre los contenidos de hoy tendremos entrevistas, juegos, música. Noticias. Cadáver exquisito. El juego de hoy consistirá en cadáver exquisito radiofónico. Filosofía, filosofía del rostro. También contaremos con un invitado muy especial para quien nos encanta el cine. Está con nosotros esta tarde don Luis Colombo, en breves instantes ante los micrófonos de Cabeza de Radio. Repasaremos esas voces de la memoria que nos van a hablar de lugares que están muy presentes en todos los aigüeros, como el preventorio de Aigües de Busot. ¡Qué miedo! Este tema es de Rodri, Nutao. Thank you. Cause my demon let him go. Going around through the world till he understand his pain. Somebody help him get his demon home again. He did a Luis Colombo, buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, sí, estamos en la hora del aperitivo, no sabemos bien si es mañana, tarde. Sí, o noche. Bueno, está con nosotros Luis Colombo, director de cine, director de fotografía, operador de cámara para cine y televisión. Luis, dentro del sector, ¿has trabajado en otros ámbitos? ¿Montaje, sonido, interpretación? Hombre, en esta profesión tienes que hacer un poco de todo. Uh-huh. Sí, cuanto más sepas de otras secciones, mucho mejor, porque entenderás mejor el tema del rodaje. ¿Delante de las cámaras, por ejemplo, has trabajado? Sí, también. ¿Sí? Sí, sí. ¿Has hecho algún cameo, algún papel ya de sí, cierto sí. peso? Sí, sí. He hecho de ministro corrupto latinoamericano en una película francesa, a la Recherche de Bárbara, una película que se rodó en Benidorm en los años 80. Y luego siempre me guardo yo también un pequeño cameo en mis propias películas. Ajá. Bueno, si te parece, vamos al comienzo, ¿vale? Rápidamente. ¿Tu afición al cine ocurre en este pueblo? ¿Qué relación tienes con Aigües? Tengo entendido que tú de jovencito ya ibas con la cámara Super 8 grabando por ahí por los bancales de Aigües. ¿Esto es cierto? ¿Esta información? Eso es una leyenda urbana. Leyenda urbana, correcto. Pero sí que es verdad que yo, de muy pequeñito, mi padre compró aquí unos terrenitos Luego hicimos una casa, luego se convirtió en chalet, donde yo vivo actualmente. Y sí que es verdad que he tenido desde muy pequeño una relación muy directa con Aigües. Ajá. Llevas entonces toda la vida aquí viviendo. Toda la vida. Y digamos, el amor al cine, digamos, ¿cuándo se enciende la llama de esa pasión por el cine? Yo creo que en la juventud. En la juventud mi padre tenía una cámara de Super 8, típica con la que grababas a la familia. Habitualmente yo empecé a usarla. Era la época de Valerio Lázarov con el tema del zoom, que nos volvía locos a todos. Con el zoom de la cámara. Ajá. Y luego yo pues me volvía loco también con los demás, claro. Porque también lo usaba de manera incorrecta. Ajá. Pero bueno, los principios son siempre así. Cuando tienes una tecnología, hasta que no la coges, no sabes de qué va. No la dominas, claro. ¿Comenzaste a trabajar más o menos en la industria a mediados de los 70, en el Nodo? Sí, sí. Grabando, digamos, sí. Primeros... Sí, conseguí la corresponsalía de Nodo. Uh-huh. Era muy difícil entrar porque entonces vivía Franco y no tenías que significarte políticamente, porque si eras comunista, de izquierda o lo que fuese, ahí no tenía ninguna forma de entrar. Uh-huh. Yo en aquella época me convertí en una persona más apolítica, más técnico, más de cámara, y tenía un amigo allí que era montador, Daniel Quiterio Prieto, que fue el que me metió en Nodo como corresponsal de Alicante y Murcia, porque aquí no había corresponsal. Uh-huh. Entonces a ellos les vino muy bien y a mí también para aprender, claro. Y, digamos, quitando de lado un poco esa inclinación política que a lo mejor tendría que tener algún profesional para entrar dentro de alguna industria, ¿encontraste más dificultades? ¿Recuerdas que si encontraste demasiadas dificultades para comenzar a trabajar en el sector audiovisual? La verdad es que el Nodo no estaba nada politizado en lo que es la vivencia diaria. Ajá. Allí se suponía que todos más o menos eran del régimen, más o menos. O por lo menos que no te significaste demasiado como hombre de izquierda, entonces no tenía nada que rascar. Claro. El director era Matías Pras Padre, que fue mi director muchos años. Una persona excelente, un gran profesional, y yo no tuve ningún problema. Otra cosa es la ideología de lo que era la propaganda del Nodo puro y duro, mm-hmm. lo que se proyectaba en los cines. Yeah. Eso ya no, a mí no me correspondía, yo me limitaba a hacer mis imágenes, y luego el montador, el que hacía el redactor, que hacía los textos, y la dirección propia de lo que era el Nodo, la política, eso a mí no me incumbía. Ajá. No era mi trabajo. Claro, ¿tú crees que a lo mejor un joven de hoy en día tendría más dificultades a la hora de empezar a trabajar en el sector audiovisual? Las mismas. Las mismas. ¿No? No ha cambiado nada. ¿En esto no ha cambiado? No. Ajá. Si tú entras en un sitio donde tienes amigos que ideológicamente son de tu misma cuerda, vas a entrar. Uh-huh. ¿Hay precariedad en el sector a día de hoy? Siempre la ha habido. Siempre la ha habido. Yo puedo aseverar eso porque yo he estado intentando también trabajar en el sector y he encontrado muchas dificultades. Claro. Pero no sé si a día de hoy sigue habiéndolas o es... Hombre, una cosa hoy en día hay una ventaja que entonces no había. Las cámaras de cine eran muy caras, era con película de 35 milímetros, no existía el vídeo, pero hoy en día un joven puede hacer una peliculita, colgarla en su YouTube. De esto hablaremos después, que es un poco el tema que he planteado hoy para sí, luego hacer una... De hecho, ayer, de casualidad, me encontré con una noticia que era un tío que ha hecho una película o una miniserie en su canal y está triunfando. Es una película de terror, que no me acuerdo ahora el título, porque lo vi de pasada, y está triunfando, y esa opción en mi época no existía. O sea que ahí sí que tienes un poco más de oportunidad. Ahora, si eres un patatas, no van a triunfar de ninguna de las maneras. Ni con ayuda, ni sin ayuda, ni nada de nada. Uh-huh. Bueno, muchas de las producciones en las que has trabajado son producciones de bajo presupuesto, serie B. Sí. Jess Franco. Con Jess Franco, por ejemplo. Claro. Esta circunstancia, digamos, esta tendencia a trabajar en producciones de bajo presupuesto, ¿ha sido un poco impuesta por las circunstancias particulares? Sí. ¿O es una cuestión de gusto? No. En mi caso fue porque los que me llamaban eran así de casposos. Eran así. Pero vamos, a ti también, supongo, yo entiendo que también a lo mejor tienes una inclinación, un gusto personal hacia este tipo de producciones o... No. ¿O no? No. Si te hubieran dado oportunidad a lo mejor de trabajar en alguna gran producción... Hombre, yo he estado en grandes producciones, yo he estado en los tres mosqueteros de Richard Lester. he trabajado con Vin Diesel, he trabajado con mucha gente, con Roy Scheider, el policía de Tiburón, uh-huh. y luego en España también, Fernando Fernán Gómez, todos los actores de la época de los 80, 90, bueno, ya 90 ya no tanto, pero sí, he trabajado con todos ellos. ¿Tienes algún género en especial que te guste? A mí me gusta el misterio. ¿El misterio? Sí. Uh-huh. O sea, empezar una película y que a los 10 minutos no digas, joder, macho, esto ni te lo aguante, y te sales de la plataforma, ¿no? Ya sea Netflix o Filmin, uh-huh. o lo que sea. Bueno, Luis Colombo está también de actualidad en el pueblo de Aigües porque el próximo día 3 de noviembre, este viernes... El 4, creo. ¿El 4? ¿Sábado? Sí. Pues comienza en la Casa de Cultura de aquí de Aigües un ciclo dedicado al cine de Luis Colombo. Personaje ilustre, don Luis. ¿No le parece? No, no me parece. ¿No? Yo soy un currante como cualquier otro que me dedico al cine como me podría dedicar a la fontanería. Ya. Que también me dedico, o sea, porque me gusta mucho el bricolaje. Lo que haga falta, ¿no? Lo que haga falta. Pintar, el cemento, yo le pego a todo. Pero no, como espectador tengo mis propias tendencias, mis propios gustos. Lo que no soporto es una película que a los 10 minutos esté todavía exponiéndote el argumento principal y no sepas de qué va. Y no llega el enlace. No es que no llega el lío. No tengo tiempo para claro. tonterías. Ajá. O sea, plantéamelo bien, que sepa un poquito, dame alguna clave que me enganche, pero 12 horas hablando, como hacen en el cine francés, que es un cine que se pasan todo el día hablando, más lento y hablando y hablando, y venga a hablar, y no sacas ninguna conclusión. A mí ese tipo de cine no me interesa. Oye, háblanos un poquito del ciclo este. ¿Se van a proyectar películas que has dirigido tú, en las que has trabajado? No, es un pupurri. Es un pupurri. Aquí hay películas que he dirigido yo y producido, películas en las que yo he hecho el guión y la he rodado, películas en las que yo no he hecho el guión y también lo he rodado, porque me ha llegado el guión de Paul Nachi o de cualquier otro. Y luego películas en las que yo he participado y no tengo nada que ver con la película. Es decir, a mí me han contratado unas semanas, yo he estado trabajando con ellos, pero ni es mío el guión, ni yo he dirigido nada, de nada. Uh-huh. Es un popurrí, hay un poco de todo. ¿Y luego cómo están estructuradas las sesiones? ¿Hay una proyección, después tertulia, hay debate después? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción primero de las circunstancias en las que se rodó esa misma película. Y luego, si cuando termine la película la gente tiene ganas, que la mayoría no tendrá, porque si es un sábado, pues se querrá ir a dormir, no lo sé. Pues yo encantado, podemos hablar de lo que queráis. Pues recordamos entonces, es el próximo sábado, este sábado. Día 4. El día 4, ¿a qué hora? A las 8. A las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Aigües. Las Aventuras de Moriana. Con Las Aventuras de Moriana, primera proyección. Pues sí, ya sabéis. Una comedieta murciana. Ajá. Que rodamos en la Alhama de Murcia y, bueno, está simpática. Bueno, seguro que sí. Bueno, otro tema que quería tratar es el enorme poder de convocatoria del que goza nuestro invitado de hoy, Luis Colombo, que consigue congregar a la práctica totalidad de la parroquia, entiéndaseme, entrecomillado, a casi todo el mundo en este pueblo. En la última película que rodaste aquí, 33 años de oscuridad. Esa es la antepenúltima. La última es Monjas en la sombra. Vale, y con esta también contaste con una gran cantidad, salvo yo y un par de despistados más, el resto del pueblo estaba allí implicado. Claro. A ver, cuando tú haces cine de combate, es decir, cine de combate en lo que solo puedes pagar algunos bocadillos, algo de gasolina y alguna cerveza, no tienes más remedio que tirar de amigos y de contactos. Claro. He escuchado que eres un tremendo animador sociocultural. ¿Qué te parece esta definición? No la conozco. En cuanto a que tienes ese poder de convocatoria de aglutinar a mucha gente, dinamizar no, un... No, ¿sabes qué pasa? Que si tú le ofreces a una persona... Ahora te contaré una anécdota que ocurrió precisamente aquí en el banco que hay ahí enfrente, en la plaza del lavadero. Yo necesitaba un falangista más, porque con tres no tenía bastante, no daba un poquito el nivel, ¿no? Y estaba el hermano de una vecina de aquí del pueblo, que yo no conocía de nada, se llama Diego, y yo me acerqué y digo, oye, Diego, mira, es que estamos rodando aquí una escena y tal, y necesito un falangista, ¿verdad? Y se apuntó enseguida. O sea, que nivel de convocatoria yo creo que no tengo. Lo que pasa es que la gente... A la gente le apetece mucho participar. Claro, a la gente le atrae mucho hacer un papelito. Pero le hace falta siempre alguna excusa, alguien que promueva un poco alguna acción. Claro. Que pueda eso, hacer partícipe a mucha gente. Claro, y generalmente lo hacen muy bien, ¿eh? En general la gente... tiene el actoraje dentro del cuerpo ya, ¿eh? Cuando se hace con ilusión algo, ¿verdad? No, hace... y porque estar acostumbrado para pedir un préstamo al banco, tienes que actuar. Claro, claro, claro. Oiga, claro. Pero ¿usted qué tiene de aval aquí para que yo le dé a usted 300.000 y tal? No, yo tengo un chalet, tengo un perro, tengo un... Sí. Tienes que actuar. En realidad estamos a todas horas. A todas horas. Salvo cuando estás en el backstage en tu casa ya relajado, el resto del tiempo estamos... Totalmente, totalmente. Yo lo considero así. Luego tienes que saberle sacar un poquito. Pero la gente, en cuanto le dirigen un pelín, le explicas de qué va su personaje y lo que tiene que hacer, generalmente la gente lo hace bien. Responde. Sí, responde. Bueno, teníamos una entrevista, digamos, en profundidad, nos daría para mucho más de lo que dura un programa. Sí. Yo lo que quería plantear era una tertulia en torno a un tema relacionado con el mundo de la imagen, del cine, del audiovisual en general, de las redes sociales, de los distintos canales de comunicación que podemos encontrar. Entonces, pues, ¿qué os parece la idea? ¿Qué te parece, Luis, entablar una pequeña tertulia en torno claro, a esto? Claro, ¿por qué no? Vale, entonces, para poder contar con otra participación más y poder animar y dinamizar un poquito más esta tertulia, contamos con la inestimable presencia de Miquel Gochón. Sí, Miquel, ¿qué te trae por aquí? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí eso, intentando dinamizar un poquito el pueblo también con esta emisora. ¿Qué os parece, por cierto, la idea de crear esta emisora? Me parece genial. Y hacer un proyecto así también, con esa idea de aglutinar voluntades en un pueblo. Muy y bien, muy a mí bien. Me parece mal. ¿Te parece mal? Expónnos tus razones, por favor. No, no os voy a perdonar, jamás. Que no hayas contado conmigo, ¿no? No, bueno, estoy aquí, no, pero no me gusta, ¿no? Bueno, Miquel es otro profesional de la imagen, sí. Es ilustrador profesional. Pero más anarco. Más con anarco. Una dilatada carrera profesional también. Más anarco que tú. Tú, Miquel, ¿has estudiado también antropología, me equivoco? Sí, bueno, yo he estudiado geografía e historia y mi especialidad es antropología. Bien. Ya te lanzo la primera pregunta, Miquel. ¿Tú de dónde crees que viene esa atracción del ser humano hacia la imagen? Pues... es que es una pregunta muy abierta, sí. Pero voy a decir algo que tiene que ver, no es completista, pero tiene que ver. Hay unas tendencias, ¿no? Hay muchas tendencias para explicar esto, pero yo creo que todo se basa en la mentira. En lo que estabais hablando un poquito antes del actor, pues si os fijáis, el dibujo, el cine, el teatro... incluso la literatura, la música. Lo que hacen es sustituir la realidad por palabras o imágenes o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Tiene, entonces, sí, perdón. Y entonces esa mentira está implícita en el ser humano para representar la realidad. Y entonces yo creo que todas las artes que tienen que ver con la imagen se basan en ese... pretexto, ¿no? ¿Tiene la imagen entonces una finalidad más allá de lo estético? Sí, sin duda, claro, sí, sí. Yo lo que veo es que es eso, que muchas, el poder de la imagen, ese poder cautivador de la imagen, ¿no? Creo que se asemeja mucho al mundo de los sueños, ¿no? Y el ritual, de hecho, es un poco parecido, ¿no? O sea, en una habitación a oscuras, en una sala a oscuras, estamos, digamos, proyectando imágenes, ya sea en nuestra mente o en una pantalla en blanco. Entonces, ¿veis alguna semejanza entre el mundo onírico y el mundo de la imagen, por ejemplo? ¿Creéis que esa atracción puede surgir también de ahí? La relación del cine con los sueños, por ejemplo. Hombre, es que el cine es un sueño proyectado. Con eso ya te lo he dicho todo. Tal cual. ¿Qué es un guión imaginario que escribe una persona porque le interesa una temática determinada? Sí, la frontera entre la imaginación, claro, y lo que es sueño, ¿no? Claro. Sí, sí, y incluso a veces la propia película, si está basada en hechos reales, supera la ficción y supera el sueño. Hay cosas en la realidad que dices, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Y sí. No es un sueño, es real. Sí, y la creación de realidades que, no existiendo, son capaces de estar dentro del ser humano, ¿no? Entonces, claro, poco a poco, esos mundos van saliendo y van conformando el mundo que vivimos, ¿no? Claro, claro. Nos ceñimos un poquito a la actualidad, nos trasladamos, digamos, hacemos como una elipsis narrativa, nos colocamos a tiempo presente. estamos en una sociedad de la información basada en la imagen, en el impacto, en la inmediatez. ¿Qué papel puede desempeñar un largometraje a la antigua usanza de 100, ciento y pico minutos de duración, de a lo mejor un género determinado, preferiblemente proyectado en salas de cine, dentro de todo este contexto de informativo, tecnológico, de alta velocidad? ¿Qué papel puede desempeñar un producto cultural como un largometraje al uso de toda la vida? Hombre, es la base del cine actual. O sea, los John Ford, los directores y actores de los 40 son los maestros. Son los que nos dijeron cómo había que contar una historia. Uh-huh. Aunque luego, a día de hoy, está el videoclip y el salto de plano cada segundo, que te vuelve medio loco y tal, pero que tiene también su destino. Es la base. Yo uh-huh. creo que si tú cuentas una buena historia, yo creo que da igual si eres joven, si eres viejo, si eres mayor, si no. Mira, yo me acuerdo de una película que me encantó y que voy a ver si la localizo, porque me la dio una amiga en la tele, en Canal Now. Se llama Despedidas. Es una película china. Sabes que los chinos tienen la flor de piel, la sensibilidad, de un tío que trabaja en una funeraria y su trato con los cadáveres. Me pareció brutal. Si podéis verla, mirarla, porque es acojonante. Despedidas. Uh-huh. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que lo que es bueno es bueno. Uh-huh. Música. Pues joder, si oyera Sikorsky o cualquier otro autor que es bueno, no puedes decir que aquello no te gusta, porque es bueno. Lo que es indudable es que a nivel técnico sí que ha habido una, digamos, una progresión. Ahora las películas, digamos, tienen una factura técnica súper impecable, sí, ¿no? En muchos casos. Pero la calidad artística, digamos, lo que estamos diciendo, lo que tú dices, lo que es bueno, pero no hay, digamos, una crisis artística que sea... O sea, digamos que hay una, digamos, un fuerte desarrollo técnico, pero a nivel artístico, a nivel creativo, quizás... Estamos en una época a lo mejor de menos ideas. Me baso, por ejemplo, en la cantidad de refritos que se hacen, por ejemplo, en la industria estadounidense de películas que ya se han hecho, remakes. Es que, ¿hay una escasez de ideas? ¿Hay una crisis creativa? A ver, yo me ciño a lo que dijo Orson Welles. Dice, en cine todas las historias están ya contadas. La única forma de ser original es la forma de contar. Por ejemplo, Noé... Joel Noé rodó Reversible al revés. Gaspar Noé. En Reversible la rodó al revés. Uh-huh. Y bueno, pues es original. Pero la temática era como cualquier otra. Pues estabas dando una clave, porque os iba a preguntar si había algún director, algún realizador, realizadora que os gustase especialmente a día de hoy, en la actualidad. Porque no es fácil tampoco que un director consiga prolongar su carrera durante mucho tiempo y al mismo tiempo tener éxito y al mismo tiempo decir lo que él quiere decir, ¿no? Hombre, tener a Scorsese. Scorsese, claro. Y tienes directores americanos que son muy buenos. Miquel, ¿tú qué opinión tienes acerca de la crisis creativa en el cine? ¿Crees que la hay o no es así? Sí, además, pero yo creo que esto se lleva hablando desde que empezó. Claro. La crisis del cine desde que empezó. Y del teatro. Y del teatro también. Igual. O sea, y cualquier medio, y la pintura, y todo. Siempre cuando algo sale al público, siempre tiene ese estigma, ¿no? Ahí de que no... bueno. No, que no te sale. Sí, no me sale la palabra. Quiero decir una palabra, pero no ya. me sale. ¿Hay algún ¿no? director, pero... Miquel, que a ti te guste especialmente? Por ejemplo, sí, muchos, incluso Scorsese y tal. Claro. Pero estaba pensando, mientras él decía Scorsese, estaba pensando en gente que sigue ahí a pesar de que no tienen triunfos. Sí. Eso quiere decir que algo tienen, ¿no? Como por ejemplo, se me estaba ocurriendo Terry Gilliam. Sí, Terry Gilliam no es un hombre de éxitos, pero no. Está ahí siempre. Más bien un hombre de fracasos. Sí, exacto. Sí, pero ahí persevera, es verdad, que sigue ahí, ¿no? Sí. Hombre, porque es un hombre de espectáculo. Si pusieras 5 directores o 10 directores máximos ahora mismo, seguro que Terry Gilliam ocupaba uno de esos puestos, por mucho que comercialmente es un fracaso. Sí. Entonces existen ese tipo de directores que llevan esa mochila, llevan esa mochila de cine sin tener un éxito comercial, ¿no? Sí. Hay varios, no solo él, ¿no? Sí. Pero... Fantástico. Pues chicos, se nos agota el tiempo. Me encantaría prolongar esta entrevista durante mucho más tiempo. En otra ocasión. Me gustaría lanzaros una última pregunta. ¿Qué recomendación a un chaval que está, o chavala, que está estudiando cine o que está acabando sus estudios en cine en Madrid, Valencia, aquí mismo en Alicante, o ilustración incluso, ¿no? Bellas Artes. ¿Qué recomendación le daríais de cara ya a su ingreso inminente en el mercado laboral? Que ruede todo el día. Salga bien o salga mal. Ajá. Que se implique, que ruede historia, lo que se le ocurra, pero rodar, rodar, rodar y rodar. Porque de ahí es de donde va a aprender. Y ver mucho cine, claro. Ver mucho cine. Mucho claro. cine. Tres películas al día. Yo añadiría una cosa que es importante. Que hoy en día que estamos con la técnica, que no olvidaran la parte del cine o de las bellas artes que tiene que ver con el contenido, claro. con la manera de contar. Claro. Que normalmente se le da mucha importancia a la técnica, y la técnica sí, tiene su importancia naturalmente, pero creo que esa crisis del cine se ha basado más siempre en los contenidos, porque tú puedes hacer cine eso con Super 8, con cine sin, dándole un poco más rápido, un poco más lento. Con el teléfono. Eso me parece a mí quizá lo más importante de los medios de comunicación artísticos. Pero ¿sabes qué pasa? Que la técnica atrae mucho al joven. Sí, y además es inevitable. Porque quieren imitar la fotografía de los grandes. Claro, yo me doy cuenta que hay muchos jóvenes que tienen mucho interés a la hora de grabar cosas y hacer cosas, sí. pero carecen del lenguaje, digamos, audiovisual carecen para de una narrar historia, una historia. De una historia sí, que ya se dice que si no la tienes historia, nada que contar... Claro, cállate, cállate. Claro, que es el caso por mucho que sea muy bonito. Es el caso de... Sí, normalmente. De Mikel. Si no tienes nada que contar, cállate. Claro. Bueno, chicos, yo he estado súper a gusto con vosotros. Me encantaría poder repetir. Repetiremos. Todavía esto está tan germinal, el tema de cabeza de radio, que todavía no sabemos cuándo vamos a volver a emitir, pero seguro que será pronto. Y espero contar con vuestra presencia por aquí. De maravilla. Muy bien, pues Luis, muchas gracias. Pues muchas gracias. Miquel, muchas gracias. Gracias. Nos vemos hasta pronto. Chao. Stood a crazy little demon blowing his top. Fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did a he had steam in his soul for the one he loved. So he had death on his mind cause my demon let him go. Gonna run through the world till he understand his pain. Somebody help him get his demon home again. He did a took the fruity out of fruity, had the devil drinking wine. He did a cross to the crazy little demon that a woman still a boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can still hear the demon blowing his top. He did a that cat was mad. He pushed back night, bought in afternoon. He even made leap year jump over the moon. He took the 4th of July and he put it in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a Este es el juego de cadáveres exquisitos. Queridos oyentes, nos gustaría muchísimo que nos dejaréis en el chat de Twitch vuestras opiniones sobre este sonido. ¿Qué os ha podido parecer? A mí realmente me parece un paisanín que se acaba de levantar. Cadáveres exquisitos. Yo pienso que esto es un paisanín que se acaba de levantar y se acaba de tomar una botella de cazalla entera directamente. Pero, queridos oyentes, nos gustaría que nos dejéis vuestra opinión sobre qué es exactamente este sonido. ¿Y dónde podéis hacerlo? En el chat del programa, en Twitch. Por favor, no dejéis de escribir. Y a ti, Ángel, ¿qué te ha parecido? ¿Qué puede ser este sonido? Es muy Halloween esto, ¿eh? Yo creo que es un, no sé, un grupo de trolls comiéndose a Frodo Bolsón. Se me ocurre, no sé. Es muy Halloween, tío, no sé. Algo así. Tiene sentido, tiene sentido. El herbero, el licor herbero de aquí del pueblo, al parecer tiene buena fama. No sé yo si ha tenido algo que ver en esta situación, pero tiene pinta, ¿eh? Yo creo que sí. Tiene esas propiedades, ¿no? Yo creo que es una entrada al supermercado por la tarde buscando algún producto. Sí. Yo creo que son cerdos bañándose en lodo. ¿Bañándose? Hombre, los cerdos se bañan así. Parecían que discutían, ¿no? Yo qué sé, que alguien se comió la bellota del otro o algo, ¿no? Le usó el jabón. Por ahí venía. No le gusta o le chupó los huevos. No. Bueno, vuestras opiniones. Claro. Se está comiendo las criadillas, se nota un huevo. No pareciera que hubiera alguien disfrutando de nada aquí, ¿eh? Acá dice, Roy75 dice, un cerdo siendo zarandeado como un olivo. ¡Qué poético! Un haiku. Es un glitch radiofónico, dice otro. Y ahora pasamos al tema de un oyente y de un vecino de Aigües, Enrique Fernando Carbonell, que nos lo ha hecho llegar a la redacción del programa y nos ha encantado. Y esperemos que vosotros también lo podáis disfrutar. Con todos vosotros, el tema de Enrique. Hay quien dice que un lugar abandonado es un lugar sin tiempo. Otros dicen que en ellos se detuvo el reloj para siempre. Pero no vamos a hablar de Cronos, titán del tiempo lineal. Esas horas, minutos y segundos que se consumen para no volver. Sino de Kairos, el dios de lo vivido, de los instantes únicos, que sabemos que permanecerán guardados en nuestra memoria. Mi nombre es Carlos Campillos y sed bienvenidos a Los Mapas de la Memoria. Inauguramos programa con una serie que he llamado Voces del Preventorio. En dicha serie irán apareciendo historias y testimonios relacionados con lugares, personas y costumbres que ya no existen o desaparecerán, pero que gracias a la tradición oral no se olvidarán. El edificio abandonado del preventorio de Aigües se encuentra varado en un entorno montañoso. Cuando paseas por el terreno donde se encuentra ubicado, parece que estés presenciando los restos de un naufragio, con sus puertas y ventanas desperdigadas por entre la hierba, juguetes de latón oxidados que no son difíciles de encontrar rebuscando por entre la tierra, o manises arrancados del suelo de las habitaciones y desperdigados por todo el término de Aigües. Las personas conformamos mapas del recuerdo, de la memoria, con todos estos detalles, objetos y personas. Y hoy vamos a hablar con Juan Carlos Olivares, que nos va a explicar cómo una vivencia de su infancia, cuando tenía 4 años y fue ingresado en el preventorio, estuvo olvidada en su memoria, hasta cumplir los 59 años. Bueno, mi relación con el preventorio empezó a la edad de 4 años, en 1966, en el verano, y estuve ingresado por asma. Fue, digamos, 11 meses hasta el 67, que en realidad 4 meses después de yo salir del preventorio, pues dejó de funcionar como tal. Cuando comenzó la actividad como preventorio, era un preventorio privado. Luego, al pasar a los años 40, 30, finales de los 36, 40 y tal, ya era mixto. El que no disponía de dinero lo cubría el Estado. Y los que tuvieran alguna propiedad o cualquier algo de dinero, eso había que pagar 10 pesetas diarias, que fue mi caso. Salía 310 pesetas el mes, había que pagar, que cubría pues, la estancia allí completa. Era un coste muy elevado, porque, por ejemplo, mi padre ganaba 60 al mes. Con lo cual obligó a mi madre, en cierta manera, a ayudar a la casa, pues a trabajar limpiando trenes en Renfe, para poder hacer una ayuda a la casa mientras yo estaba aquí ingresado. Mi padre era conductor de autobús, en esos momentos era cobrador de tranvías, los tranvías municipales de Alicante. Después pasó a cobrador de autobús y al final conductor. Y ya con él se jubiló ahí en la empresa municipal. Todo lo que me contaba mi madre, porque realmente yo como memoria no retengo nada, pero era buena vida, se alimentaba bien, se comía bien, hacía mucho frío, muchísimo frío, excepto cuando venían las visitas, por ejemplo, es cuando más nos vestían con ropa de abrigo. En cuanto se iban las visitas, pues íbamos con el batín, con el babi del cole y poco más. Por ejemplo, el conserje era el que más relación tenía yo con mis padres, por ejemplo. Él me vigilaba, porque las visitas normalmente eran una vez al mes, pero gracias a este hombre, el don Gregorio, él conseguía que mis padres vinieran todos los fines de semana a verme. Desde Alicante, en una Vespa, mi padre y mi madre iban a verme. Tenían buena relación con esta persona y lo querían mucho y a mí me cuidaba. Dentro de un poco del orden que había general, siempre estaba pendiente de mí. Yo sé de la comida que era buena por los menús que luego, a posterior, he estado viendo. Y era una comida muy buena. Buena no, muy buena. Para la época, fuera no se comía tan bien. El trato, algunas monjas mal, porque yo recuerdo, bueno, mi madre me contaba que yo tenía muchos dolores de muelas en aquella época y ahí no te medicaban, te encerraban en un cuarto oscuro, ese era el tratamiento, excepto eso que era más cuestión de las monjas cuidadoras de allí que por las enfermeras, excepto eso, lo demás, bien. Los nenes más pequeñitos, y que no, algunos sabían que no podían, no andaban todavía, las enfermeras se ocupaban de ellos, mientras, aparte de cuidar los demás, los cuidaban como si fueran propios. Eso sí que lo recuerdo, por testimonios de personas que han cuidado allí gente. Y no ha sido uno o dos, ha sido varios. Venían de Córdoba, Jaén, Madrid. Madrid, conozco a dos de ellas, de la zona de Madrid, que por ejemplo una me comentó que ella trabajaba limpiando casas, normal y tal, pero el agua era súper fría. Ella trabajaba en Guadalajara y era muy fría, le salían sabayones y se enteró de que aquí había trabajo y se bajó a hacer el mismo trabajo, pero además con agua caliente, que es la que salía del Cabezón de Oro. Me gustaban mucho los belenes y los recuerdo, eran en la entrada, a mano izquierda, ahí donde, en la escalera que suben hacia arriba, que daba al casino, esa era, la parte izquierda era donde colocaban el belén. También recuerdo los baños, por ejemplo, las bañeras, que nos metían ahí a bañarnos. Lo que no recuerdo es la piscina, que era una piscina bastante grande, pero no recuerdo habernos bañado allí. Íbamos con Babi y unas zapatillitas bastante escuetas. Y cuando venían los familiares a vernos, mis padres, pues nos vestían de gala. Me traían juguetes, eso sí que es verdad. Yo tenía por aquel entonces un 850, un juguete que lo fabricaba Picó, no, perdón, Rico, la fábrica Rico de Ibi, que eran con cable y pilas. Y ese me lo regalaron por estar allí. Siempre estaba un poco triste y bueno, 4 años allí ingresado, pues lo que pasa. Echar de menos a los padres y aunque había muchos chiquillos, todo lleno de críos. Todo, llegaron a ver hasta entre 240 y 300. Llevo del orden de dos, seguido hace sobre 2 años, digamos, viajando al pasado. Porque yo comencé este trabajo que estoy realizando para escribir un libro, que el motivo principal era la duda que yo tenía si yo había ingresado por tuberculosis o por asma. Porque en la fecha que yo ingresé, la denominación del sitio era Preventorio Infantil Antituberculoso y Enfermedades del Tórax, que ahí incluían pues asma y bronquitis, en fin. Y yo tenía la duda, porque tampoco me fiaba de lo que me había dicho mi madre. Entonces no sabía yo si era tuberculosis como tal o asma. Pero indagando sobre el material que estaba estudiando, prácticamente como tuberculosis yo creo que había un 1% de los niños. Un 1% y me parece mucho. Eran todo para prevenir y sobre todo para el hambre de la época. Sobre todo en los años 40, que se pasó mucha necesidad después de la guerra, era para dar de comer a los niños. Había casos que tenían tuberculosis, pero los casos ya importantes de tuberculosis se los llevaban a Torremanzanas, al hospital de Torremanzanas o a Viena, Alicante, o en fin, allí. Los que tenían tuberculosis eran muy poquitos y en un estado muy, muy primitivo, muy poco. Y estaban ahí pues, unos 10 nenes o así, de los 200 y pico que habían, o 300. Claro, la cifra variaba, porque no era constante. Entraban y salían a diario muchos. Pero como tuberculosos de enfermedad grave, aquí no hubo nunca. En la época de la República se mandó una carta de la dirección a la zona aquí para que les mandaran una estadística de muertos, de fallecidos por este tema. Venía a ser uno por año, eso según el documento que yo vi en el archivo provincial. Estaba entre 50 pesetas y 80 pesetas en el entierro, que normalmente cubría el Estado porque no había dinero, los padres no tenían. A posteriori ya con la llegada de Franco y tal, ya no hay registro. El único registro que yo he encontrado es en los pocos meses de República. Llegamos al final de este programa, que no al final de este viaje por el pasado que conforman los recuerdos. Os espero en nuestra siguiente entrega. Un abrazo y sed felices en todo lo que hagáis. Thank you. ¿qué debe ser eso? Ranas mutantes jugando en la charca, no sé. Bueno, oyentes, volvemos con Cadáveres Exquisitos. Por favor, dejadnos en Twitch vuestro comentario, ¿qué os parece este sonido tan bonito? ¿Y a ti qué te parece, Ángel? Mi estómago. A estas horas, sí. Concuerdo, concuerdo. Un váter. Alguien está disfrutando. Una de esas cagadas que te ponen los pelos de punta te hacen feliz. Sin papel se ha quedado. ¿Dónde ha entrado esta mujer o este hombre? Así que controlar el sitio si os cagáis. O un provechito de un niño recién nacido. Este es un tema de Rodri. Rodroy. Que antes me equivoqué y dije. Mutao. Es, ¿no?, correcto también. Mutao era el proyecto enfocado en música más de relax. Rodroy es el mismo artista, pero música enfocada en la pista de baile. Bailar. Pista de baile, o también lo puedes. Mientras pasas el mocho por la cocina, por el salón, por el baño y esas cosas, ¿no? Puedes bailar con la música bien alta. Que no te detengan. Eso sí, mejor no conduciendo, no vaya a ser que pises mucho el acelerador. habéis llevado ya flores al cementerio? Segundos de distancia y se ha reanudado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y en este momento tenemos ante nosotros el imborrable espectáculo de una flama blanca intensísima que se desprende del cohete Atlas. Por unos segundos sus motores rugen y su impulso ascendiente es detenido por poderosas grapas para comprobar que su fuerza impulsora funciona a satisfacción. Y ahí va, hacia el infinito. Y así fue el comienzo de esta gran aventura. Sección en esta radio de noticias más curiosas, raras, inesperadas y raras. Confío que tengáis vuestros muertos en casa y las flores donde corresponde. contar una historia, siguiendo la línea del cine, de un señor llamado Steve Commissar, actor de Wall Street, aunque su verdadera pasión fue... Perdón, hablo muy despacio. Levanta, ¿no?, la cabeza como la gallina. Venga, porque que si es no... mi primera vez, no me pongas nerviosa. Sí, que su verdadera pasión fue convertirse en maestro de la estafa. Promovía potenciales secadores solares a $50 y lo que enviaba literalmente era una secadora solar que consistía en una cuerda y un paquete de pinzas. Fue demandado varias veces, pero bueno, no pudieron ganarle los juicios, ya que él daba lo que prometía. ¿Qué les parece? Bueno, una idea para Colombo también, si algún día no puede. Una genialidad. Una genialidad. Eso no es una estafa, es un negocio redondo. No le por favor, una caña. A mí sí, no te importa, me vas a poner un tercio, ¿vale? Si haces el favor. Sí, y una de bravitas también. No, pero si las pedimos a dos salsas, muchísimo mejor, ¿no? Y unos ¿qué te parece? Calamares. Sí. Chipirones, ¿qué tal el chipirón? A mí el chipirón. ¿Qué otra sustancia añadieron los narcotraficantes a una partida de droga en la provincia de Cáceres? ¿Y qué ha provocado, lo van a escuchar ahora, alucinaciones muy serias de quienes la consumieron? Un grupo de amigos salen de fiesta por Coria en Cáceres. Además de ingentes cantidades de alcohol, compran cocaína a su surtidor habitual. La consumen. Me he metido rayas, yo y los colegas. Y si tuvieras como nos poníamos, tío. Un papá llegó a un bar diciendo que había una tía acosándolo y era un taburete, primo. Era un taburete y se fue al cuartel de la Guardia Civil a denunciar que una tía lo acosaba y era un taburete. Otro por hacerse unos gritos con Fairy en su casa. Todas las alarmas saltaron cuando no dejaban de llegar intoxicados hasta el hospital de la localidad. 15 ingresados que sepamos y 2 fallecidos que se investiga pueden estar relacionados con la droga adulterada. Los vecinos escucharon muchos ruidos en casa, llega la policía, estaba desnudo en casa, tenía toda la casa destrozada. Otro ha entrado en una cochera con un coche y después de cerrar la puerta se ha puesto allá a meter hostias contra las paredes y ha destrozado la cochera, el coche. Hay otros dos que han perdido la vista. El traficante fue detenido y trasladado hasta estos juzgados de Coria, juzgados que decretaron su ingreso inmediato en prisión. Está distribuido por Coria, Cáceres, Plasencia y Bonilla, alrededores. Y la investigación sigue abierta. Una de salmonetitos, una de chopitos, una de gambas al ajillo, marchando. Y ensaladilla de confianza. Y continuamos con este documento de las cosas espeluznantes que están pasando en las redes sociales. Vamos a ver, técnico de sonido. Ahí está. Perfecto, es nuestro primer programa. Estamos... Muy bien. O como os decía, qué cosas espeluznantes están pasando en las redes sociales. Como ya sabréis, porque seguramente que esto seguro que os pasa a alguien de vosotras. Algunas personas usan las redes para lastimar a otras. Al escuchar el documento... Qué feo eso. ¿Cómo que qué feo? Aquí la libertad de cada uno. Se llama hater. Los haters. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar el documento que a mí me estremeció. No sé a vosotros lo que os va a parecer, pero escuchen. Vamos a ver qué es lo que es, a ver qué es, porque es imposible que con esta niña no se pueda. Nena, pues no te digo que no te metas más en mis cosas, y me comenta, ¿qué hace? Te cojo, te bocleo, coge, oh, te hace otra cuenca, me da a bloquear los vídeos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace, cara? ¡Hipopótano! Que tiene la cara como un hipopótano, cara tripa, cara mondongo. Te voy a meter la cabeza en una acequia donde están todos los zurullos, donde van los zurullos, te voy a meter la cabecita ahí, a ver si te ahogas. ¿Qué es tanto? ¿Qué es lo que es? Mira, que estoy en tu tierra en cero goma, no lo entiendes. Que no me cuesta trabajo de ir a buscarte, que me cuesta nada. No me denuncies más los vídeos. No me denuncies más los vídeos porque te vas a por mi boca, vas a una tremalleta. Te lo digo, te lo voy a repetir. Carbón con negro. Déjame tranquila, nena, métete en tus cosas. En tus cosas, fenómeno. Bueno. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el documento que he recogido de las redes sociales? La joyita. ¿Cómo están los haters? La perla. Delirio en estado puro. Me gusta. Pues hay más, ¿eh? En próximas emisiones podremos escuchar alguna más. Música para mis oídos. Ah, mira. Ah. ¿Qué me dice? Sí, sí, sí. Ah, me dice nuestra secretaria de contenidos y de recibir mensajes que acabamos de recibir un mensaje de audio de nuestra primera... ¿cómo se dice? Oyente. La cual nos felicita. Feliz Willy. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. ¡Feliz Javelin! ¡Grupo! ¡Soy Vanessa! Gracias, Vanessa, por tu felicitación y el día. Vanessa, eres fantástica. Bien, y hasta aquí esta sección de noticias. Gracias. Esperemos que vuestro entretenimiento sea una pauta a seguir a partir la sé de... muy larga. ¿De qué? La sé muy larga. ¿Cómo que muy larga? ¿La pausa? Ok. Un placer. Menos pausa. Madrugando. Pues como ya se ha adelantado Rodri, efectivamente, volvemos con cadáveres exquisitos. Por favor, dejad... Uy, la surraca, no me dejan hablar. Dejad, por favor, vuestro mensaje en Twitch y... ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué son? ¿Son urracas con algún tipo de enfermedad mental o qué os puede parecer que sea? El tardeo en Alicante. Madre, yo es que me tiro al pueblo. Podría ser muy burro, pero me voy a contener. Ponte burro, ponte. Lo de las 7 de la mañana en el bar Alejandro, a tometer. Hablando del tema, Alejandro, ¿alguien sabe qué hay de menú hoy? Porque nadie va a tener tiempo de cocinar, ¿no? Al salir a esta hora del programa, vamos a tener que ir a picar algo a algún sitio, ¿no? Pues matamos a las ururracas estas. Por favor, dejadlo en comentarios. Queremos saber qué hay de menú hoy para comer. Alguien que le haya quedado la lentejita, una chistorra, algo, la comida. Que llame y que se comunique y que, bueno, estamos disponibles. De mi largo caminar le canto porque ya sabe de mi largo. Lunita Tucumán, Chachalera, Guayaquil, yo voy cantando y cantando. Y volvemos a disfrutar de un tema que nos hace llegar Enrique Fernando Carbonell. Una zamba. Yeah, yeah.

son una sola y misma cosa. Antes de despedirnos, nos gustaría agradeceros que estéis ahí, tanto en directo como posteriormente cuando se suba a modo podcast. Y para finalizar, yo creo que de mejor manera no podíamos hacerlo que con un tema, una pieza musical que nos ha hecho llegar un vecino de Aigües. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Una pieza. No, iba a decir que es una pieza de Bach, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. Vale. Reinterpretada. Interpretada por un vecino de Aigües. Fabuloso. Bueno, pues yo aprovecho también para despedir. Y nada, emplazaros a nuestro próximo programa, que aún no sabremos bien cuándo será, pero lo haremos saber en los canales habituales. Y nada, somos un equipo completamente transparente, así que cualquier queja, sugerencia, ahora en la plaza o en alguno de los comercios donde vamos a tomarnos el aperitivo. Bares, en los bares del pueblo. Bares, vamos a dejarlo en bares. Pues allí podéis hacernos llegar todas vuestras quejas y sugerencias. Un abrazo a todo el mundo. Tenemos dirección de mail para otra forma de comunicación en caso de que sugerencias, propuestas, decentes o indecentes, como queráis, otra vía de comunicación abierta. cabezaderadio-aigues@gmail.com. Ahí nos podréis dejar todo lo que nos queráis decir. Y si os queréis decirnos algo en los locales asociados, pues yo soy Antonio, ¿cómo es el apellido de este pueblo así más conocido? Tengo que decir que tengo un hijo que me acaba de decir que lo diga. Se llama Majasia. Hoy va de amarillo. Aparte... Aparte de por el email, también nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias en la barra del bar, de cualquier bar de aquí del pueblo. Me gustaría también despedir a Paco, que está a los mandos y ha sido un poco el inductor de todo esto. Un aplauso para Paco. Pedazo técnico de sonido. Don Francisco. Y nos quería comentar una rectificación sobre el email. ¿Verdad, Paco? El email es cabezaderadio.aigues@gmail.com. Le dedicamos este programa también. Un saludito muy, muy cariñoso a un nuevo miembro de esta sociedad aigüera, recién llegadito. Miembro de esta familia de radio, Cabeza de Radio, Artay, para ti, una dedicatoria de todos nosotros. Bienvenido a este planeta y te deseamos lo mejor en tu tránsito por este patio. Muchísimas gracias. Y no nos olvidamos de Marina, tampoco, que ha estado allí organizando, ayudando. Labores de producción. Vamos, impecable, Marina.